dormido, ignorante, quisiera, quisiera poder. Leamos unidos para no estar tan jodidos, leamos unidos para no estar sometidos, leamos unidos para no ser invadidos, leamos unidos, latinos se los pido. Toma el control, no seas un pelele, toma el control y apaga la tele. Hijos de la Tierra. Programa radiofónico semanal sobre las luchas y resistencias comunitarias en México y el mundo. Comunícate con nosotros. www.hijosmadretierra.blogspot.com. Correo electrónico hijosdelatierra@riseup.net. Programa hijosdelatierra@gmail.com. Facebook Hijos Espacio de la Tierra. Twitter @hdelatierra. Sean bienvenidos a su programa Hijos de la Tierra en su edición número 65. Y bueno, esta es la presentación del programa. Esta semana vamos a tener bastante información y coberturas de varias actividades que se dieron a nivel nacional aquí en México. Y bueno, también como siempre nuestro resumen de noticias internacionales. Así vamos a empezar escuchando un poco de música. Esto del movimiento... Yo soy 132. Estas son canciones que están ahí en las redes sociales y la primera que escuchamos es Un Son para la Revolución. Con esa empezamos y vamos a cerrar este pequeño bloque con la canción Toma el Control y Apaga la Tele. Después vamos a seguir con el resumen socioambiental semanal de México. Y bueno, vamos a tener ahí información de Veracruz, información también de Wirikuta, de Los Cabos, allá de Cabo Pulmo, y también información de la situación petrolera en el Golfo. Y para este bloque vamos a escuchar una canción bastante buena de Claudia Stern, que se llama La Voz del Río. También vamos a escuchar en el resumen semanal socioambiental internacional la canción de Calle 13 de Latinoamérica. Y bueno, pues también vamos a hablar en este bloque acerca de lo que está pasando en el mundo, en particular varias notas en torno a la minería, a la megaminería y la lucha en contra de estos proyectos que, bueno, pues son bastante devastadores del medio ambiente y también de las culturas humanas donde llegan estos proyectos. Y vamos a hablar acerca de un artículo del movimiento M4, que es el movimiento mesoamericano, que hace un análisis de capitalismo a cielo abierto. También vamos a hablar de la experiencia de la lucha en contra de la minería en Laos y Camboya. También un artículo de James Petras, este articulista ya reconocido, que se titula El capitalismo extractivo de Evo, Cristina, Ollanta, Correa, Dilma y Chávez. Bueno, pues varios presidentes sudamericanos del llamado bloque del socialismo del siglo XXI. Y bueno, también un artículo acerca de la indignación que han tenido varios científicos en torno al exceso de sustancias químicas en el medio ambiente. Después de este bloque vamos a escuchar un audio del hermano de Bernardo Vázquez, que bueno, pues fue asesinado allá en el Valle de Ocotlán en su lucha en contra de la megaminería allá en Oaxaca. Y bueno, pues su hermano aquí participa en el Tribunal Permanente de los Pueblos y este es un audio grabado en San Salvador Atenco. Después de este corte vamos a escuchar también una entrevista a Germán y Mariana Mastreta de Tetela, Puebla, que bueno, pues son partes de su boletín de prensa y de un texto que han leído en torno a la lucha que llevan a cabo también socioambiental. Y vamos a escuchar para ese bloque la canción Que se vayan al carajo del grupo Los Tucanes. También vamos a tener un audio del encuentro de resistencias autónomas y anticapitalistas que se llevó a cabo en el pueblo de Charanqueri. Y vamos a tener una participación de una mujer que, bueno, pues es integrante de este movimiento allá, que ha prendido barricadas y fogatas para defender su comunidad en contra de talamontes y narcoparamilitares. Vamos a escuchar para esto una canción que se llama Barricadas de Cherán, de Amelia Escalante, que va a acompañar a este audio de nuestra compañera. También vamos a tener otro audio en torno al Wirikuta Fest, que es parte de la conferencia de prensa. Y para este bloque vamos a escuchar la canción Del Barrio para Wirikuta, de Héctor Guerra y MC Familia. Después vamos a tener la agenda y una canción que nos han donado allá en el encuentro llevado a cabo en Cherán, que se llama La Canción del Nahual, y que, bueno, pues también está dedicado a Temacapulín y su lucha en contra de la presa El Zapotillo allá en Jalisco. Y para terminar, pues un collage de voces de las manifestaciones Yo Soy 132 que se han llevado a cabo en la Ciudad de México. Así que sean bienvenidos, este es el programa Hijos de la Tierra, y pues no se les olvide mandarnos sus comentarios, sus invitaciones a nuestros contactos. Así que empezamos, este es el programa Hijos de la Tierra, edición número 65. ¡Cachún, cachún, ra, ra! ¡Cachún, cachún, ra, ra! ¡Goya! ¡Universidad!